sueño, nunca sale su fácil pedazo. Estampita, caminata, olor a pata, pepipi, Charles Atlan, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca sale su fácil pedazo. Niño, niño, nunca sale su fácil pedazo. Vamos. Nunca salgas tu pa' que me das dos. Niño, niño, nunca salgas tu pa' que me das dos. Para cuando lo compite con esa santa pipona, apacigua Tirole, que es un volcán en la del yo. Para cuando lo compite con esa santa pipona. Vamos agarrando confianza. Y gana, ¿no?